Fíjate que el pobre compadre anda para pelado. Vémosle zapatos, pobre gallo. Es buena gente, así que hay que ayudarlo, compadre. De todas maneras, man. Pasa que no los devuelva nomás. Si le quieren viejo. Ojalá, pues, compadre. ¡Salao! Tengo un amigo re pobre que anda pata pelada. A mí me dio mucha pena que le quise regalar un par de zapatos nuevos, pero le quedaron mal. Le apretaba el dedo gordo, el talón no entraba nada. Le apretaba el dedo gordo, el talón no entraba nada. ¡Métetelo en la caja! Me decía su mamá. ¡Métetelo en la caja! Y lo vaya a devolver. ¡Métetelo en la caja! Porque me quedaron mal. ¡Métetelo en la caja! Y me lo vaya a cambiar. ¡Métetelo en la caja! Me decía su mamá. ¡Métetelo en la caja! Y lo vaya a devolver. ¡Métetelo en la caja! Porque me quedaron mal. ¡Métetelo en la caja! Y me lo vaya a cambiar. ¿Y dónde va ahí? A meterlo en la caja, porque le voy a cambiar los zapatos. Debe ser una cajita, ¿no? Una cajita chica, sí. Sí. Ya. Yeah. De guagua. Lo cambió por mocasines, unos recontrapirulos. Pero a mi pobre compadre le quedaron como el cubo. Ese pa' llevar el agua, así grande le quedaron. Que de nuevo los zapatos tuve que ir a cambiarlo. Métetelo en la caja, me decía su mamá. Métetelo en la caja y lo vaya a devolver. Métetelo en la caja porque me quedaron mal. Métetelo en la caja y me lo vaya a cambiar. Métetelo en la caja, me decía su mamá. Métetelo en la caja y lo vaya a devolver. Compadre, palito. Gracias por el regalo de los zapatos, me quedaron.